lo que habíamos, le veníamos comentando, es hay un grupo de ciudadanos organizados que están presentando en estos momentos una serie de medidas judiciales en contra del abuso de autoridad y abuso policial por parte de los poderes del Estado y en la aplicación del decreto 840. Para ello estamos en comunicación con la doctora Carreño, que forma parte de este grupo de ciudadanos. Bienvenida, doctora Carreño, a Noticias con Mate. Muchas gracias, tenga buen día. ¿Cómo fue la presentación y qué es lo que presentaron? Bueno, mire, a partir de un caso concreto de aplicación de la 840, hemos presentado una acción declarativa de certeza acumulada a una acción de inconstitucionalidad del decreto 840, que en realidad es modificatorio del artículo 44 del Código de Faltas de la Dictadura, del decreto ley 4245. Hemos presentado estas medidas y como en primer lugar el tema de la declarativa de certeza, porque hay un cúmulo de normas en La Rioja que se anulan entre sí, y por eso pedimos al tribunal que aclare la vigencia de estas normas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como le decía recién, el Código de Faltas de la época de la dictadura, del año 1983, que ha sido derogado en la parte de tránsito por la adhesión a la Ley Nacional de Tránsito en el año 1996, por un proyecto que presentó en ese momento el diputado Quintela, donde mediante la Ley 6.168 se adhiere totalmente a la Ley Nacional de Tránsito y a su decreto reglamentario y deroga toda la norma anterior que se le oponga. Entonces, este decreto ley, supuestamente, en la parte de tránsito se encontraba derogado, ¿no? Y a pesar de eso, en el 2015 se saca el decreto 840, un decreto de necesidad y urgencia, poniendo en vigencia de nuevo, de alguna manera, al modificar un artículo de ese régimen derogado. Este régimen, a su vez, este Código de Falta había sido derogado también por una ley en el año 2001, si mal no recuerdo, donde se dicta un nuevo Código de Falta. Nuevo Código de Faltas que había sido promulgado y publicado y puesto en vigencia por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, tres días después de haberse publicado, saca el Poder Ejecutivo un decreto, el 080, suspendiendo la vigencia de este decreto, de esta ley. Pero este decreto es inconstitucional también. Entonces nosotros pedimos que los jueces del Superior Tribunal primero se expidan sobre la vigencia de estas normas que están aplicando, tanto el decreto ley 4245 a la época de la dictadura, que tiene normas que ya socialmente y jurídicamente están derogadas, y del decreto 840 que lo modifica, ¿no? Esa es. Y después, si el tribunal considera que estas normas son vigentes o se encuentran vigentes, planteamos la inconstitucionalidad de estas normas. Eso es básicamente lo que hemos presentado. Y la inconstitucionalidad no solo por el origen o cómo han sido dictadas estas normas, sino también por su contenido, ¿no? El decreto 840, inserto en este decreto ley de facto, tiene normas intrínsecamente inconstitucionales, como por ejemplo, como el hecho que una persona por una infracción de tránsito pueda ser retenida inmediatamente y sin ser puesta bajo la tutela de un juez competente, ¿no? Sin que haya una orden de un juez jurisdiccional, no de un comisario, no de una autoridad administrativa, que ante quien ejercer un derecho de defensa. Aquí, ante la orden de un policía, de un comisario, se detiene, se arresta, se aplica una multa, es decir, la misma autoridad es la que es juez y parte en este proceso o procedimiento. Y además, Después, el sistema de apelación, digamos, es siempre ante la misma autoridad administrativa. Primero ahí se puede hacer un recurso de apelación ante el comisario, y luego va ante el Ministerio de Justicia, luego va ante el gobernador para que recién pueda intervenir un juez. Para esto ya han pasado como 6 meses y ya no tiene sentido la intervención del juez. Y se afectan en ese caso todas las garantías constitucionales sobre la debida defensa, ¿no? Y el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia y demás. Doctora Carreño, ¿cuáles son los tiempos procesales ahora? El Superior Tribunal, ¿qué tiempo tiene para expedirse? Mire, además de estas dos medidas, hemos presentado también como medida cautelar la suspensión de la aplicación de estas normas. Así que lo primero que tiene que hacer el Superior Tribunal es expedirse sobre la medida cautelar. Para esto no hay un tiempo procesal expresamente previsto en la ley, pero al tratarse de una medida cautelar, se supone que tiene que ser expedito, o sea, el mayor breve plazo posible, digamos. El plazo más breve que se pueda. De todas maneras, mire, hace unos días atrás el Consejo de Abogados ha presentado también una acción de inconstitucionalidad por la creación de los juzgados unipersonales y han pasado 10 días y todavía el Superior Tribunal no ha sacado el primer decreto, por lo cual ya están viendo con la duda el trámite, ¿no? Así que, bueno, es algo que no podemos dar plazos, pero de resultados. Pero a la medida que haya demoras, bueno, tendremos que ir instando el trámite y estar encima. Doctora, ¿qué acciones tenemos que tener los ciudadanos en el momento que se nos esté aplicando el decreto 840? Mire, una de las acciones que podemos hacer es una medida de habeas corpus. Nosotros en la página Ciudadanos La Rioja hemos subido un modelo de habeas corpus, que también puede ser verbal incluso, es una cuestión muy simple, pero a veces no resultan eficaces porque los jueces no los están resolviendo, sino que los están hablando directamente con el comisario vía oral para que se suelte a la persona, pero si a la persona la detuvieron un viernes o un sábado, ya estuvo un par de días preso hasta que el juez resuelve de esta manera, en forma verbal, porque después, cuando tiene que expedirse por escrito sobre la vía habilitada del habeas corpus, no lo hacen, dicen que se encuentra sin materia porque la persona ya ha sido puesta en libertad. Entonces, de todas maneras creemos que es necesario hacerlo para que los jueces empiecen a expedirse también, ¿no?, sobre el tema y decir si es inconstitucional o no. Doctora, cuando usted dice que el habeas corpus puede ser verbal, ¿ante quién lo decimos? ¿Ante el oficial de policía? ¿Ante el comisario? En realidad, ese habeas corpus es ante el juez, que es una acción de tipo judicial, es una demanda de tipo judicial, sí. O sea que habría que llamar a un juez o, bueno, al juzgado, ¿no? Porque mire, me parece lo más práctico a mí, un familiar, porque lo puede firmar un familiar incluso, como digo, ni siquiera hace falta que sea escrito, pero lo más práctico y para tener constancia sería que sea escrito. Ahí está subido el modelo y puede un familiar firmarlo llenando los datos del detenido y buscar un abogado. Para eso el Consejo de Abogados ha puesto su asesoramiento gratuito e incluso la firma también de abogados de la matrícula para acompañar estos reclamos, ¿no? Todo en el marco de la lucha contra los abusos que se están cometiendo. Claro, ¿no? Claro. Porque también hay que recordar que no es en contra de los controles, sino en contra de este abuso de autoridad. Exactamente. En realidad, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que hay controles. Son necesarios. Tanto el control de alcoholemia, que es imprescindible, por supuesto, nadie tiene que manejar alcoholizado, que es distinto con algún grado de alcohol en sangre, porque la ley prevé un mínimo, que no afecta a los reflejos ni nada, pero también tienen que hacer controles de tránsito con una serie de otras infracciones que son igual de peligrosas, como por ejemplo, tanto las motos como muchos autos en las avenidas pasan los semáforos en rojo, se exceden en la velocidad permitida, pasan por cualquier lado, izquierda, derecha, doblan a la izquierda, todas esas son infracciones que también ponen en riesgo la vida de los demás. Y sin embargo, ese tipo de infracciones jamás se controlan. Entonces queremos controles serios, pero serios, que nos cuiden en serio. Y por otro lado, las multas que aplican, que también es un colectivo, que nos duelen el bolsillo y que nos van a llevar a cuidarnos de realizar este tipo de infracciones. Me perdí en lo que venía diciendo. Estamos hablando de las infracciones que no controlan, las otras infracciones que son igualmente peligrosas y que el Estado no las controla. Las multas que como le digo, es un correctivo que nos duele en el bolsillo y que nos va a evitar que cometamos este tipo de infracciones, nunca pueden ir al bolsillo o al arca del mismo organismo que las cobra, porque es un incentivo también para realizar abusos, ¿no? Como han pasado, tenemos el caso de Chiletito, que ha sido filmado y puesto en las redes de la persona que estaba durmiendo en el asiento trasero de un automóvil estacionado. Era un chico que salía con una cerveza, esos abusos, si no está el incentivo del cobro de la multa para las arcas propias, no se darían. Esas multas, el importe de esas multas debieran ir a otras cosas. No sé, si no ocurre a los hospitales, que tanta falta les hace, a organismos que son para el bien público, ¿no? Claro. Doctora, ¿tienen conocimiento de que en otra provincia suceda lo mismo? Es decir, que sea automáticamente detenida la persona que sea detectada con algún mínimo de alcohol en sangre? Mire, el único que creemos que hay conocimiento, la verdad que no estoy segura, es lo que me dijeron, pero yo no lo constaté, es que Misiones estarían aplicando ahora hace poco, como imitando nuestro régimen. Creo que la primera fue la Rioja. Ah, correcto. Pero en ciudades, provincias más importantes y que tienen una trayectoria de derecho, una trayectoria jurídica importante como Córdoba, por ejemplo, no, para nada. Ahí se aplican muchísimas multas por todo tipo de infracciones, incluso si no lleva la luz prendida en la ruta, si no tiene el cinturón puesto y demás. Pero cuando se trata de alcoholemia, por ejemplo, se le aplica una flor de multa, se lo detiene, pero no se lo lleva preso. La persona sigue ahí hasta que se le pasa el grado de alcohol que tiene, o bien le permiten llamar a un familiar para que vaya y busque y se lleve el auto, pero no va preso. No va preso y sufre todos los abusos que se sufren acá en La Rioja, ¿no? Muy bien, doctora Carreño, muchísimas gracias por este contacto con FM Voces y vamos a seguir al tanto de lo que suceda con estas medidas en contra del abuso de autoridad por el decreto 840. Gracias. Una cosa más. Sí. Tenemos que tener en cuenta también que el grado de alcoholemia que fija la ley de La Rioja es muy inferior, el decreto 840 es muy inferior al que fija la Ley Nacional de Tránsito. La Ley Nacional de Tránsito fija un 0,5 por arriba del cual no se puede manejar en zonas urbanas, ¿no? Sí. En zonas rurales, en zonas de ruta, es 0% el grado de alcohol, pero en las zonas urbanas es hasta 0,5, y eso está fundamentado en un informe de la Organización Mundial de la Salud. En La Rioja, el 840 bajó ese nivel de alcoholemia a 0,20, pero sí fundamentación alguna. Me gustaría saber cuál es el fundamento de eso también, ¿no? Todo para el mejor cuidado de todos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Ahí estaba la doctora Carreño.